vamos a hacer, hoy, es que hoy hemos hecho un arreglo de un tema de Beatles, un tema de Beatles que popularizaron los Manolos. Es una versión rumba, porque ya sabéis que los Manolos hacían todo rumbas. Esto es como a la gente ahora le da por hacer versiones de todo, pues ahora salsa hace todo de una cualquier canción tipo salsa, digo. Entonces hicieron el All My Loving de Beatles en plan rumba y nosotros hemos hecho un All My Loving en onda swing. Y entonces teníamos previsto que viniera una persona a cantarla, pero como no ha venido a cantarla, pues entonces la va a cantar el novio de no la va a cantar. No, la voy a cantar yo. Si no, pues no me quieras ayudar, Germán. No te veo, porque además es cuando que no la vea, ¿eh, Germán? Germán, está ahí. No, no se quiere, lógico, porque no se la sabe, lógico. Se lo había dicho antes, entonces me lo voy a cantar yo. Así un poco. Vamos a hacer All My Loving. All My Loving. La va a cantar Chet Baker. Ahí estamos. A ver si veo la partitura, porque más que nada porque no me sé la letra. Oh my love, que habla, dice, que te dice una novia que tiene, que cuando está lejos, pues le manda cartas y le manda todo su amor. Es lo que dice, oh my love, I will send to you, que te mandaré todo mi amor cuando estés lejos. Bueno, eso era, claro, eso era la versión original. Luego los Manolos dijeron, oh my love, 9-9-9. Ya era otro contenido, era otra cosa. Pero bueno, vamos a cantar All My Loving. Dame reverb para disimular un poquito las asperezas de la voz. Así. Reverb tipo Julio Iglesias. Dame reverb. Sí. ¡Ah! Oh. Queridos hermanos. Sí. Ahí está, ahí está. Venga, vamos a hacer All My Loving. Vamos a tocar bajito, ¿eh? Bajito. Para que se me oiga, no más que otra cosa. Venga. Y luego me está durmiendo de la risa. Venga, vamos. Callar a ellos, no al público, ¿eh? Cuando manda, eso de mandar a callar al público está muy feo, pero... Es que tengo... No sigo hablando, no digo. Es que tengo por todas las bandas, es una locura. Tengo por aquí, María Ángeles riendo, según... Locura. Venga, vamos con los My Lobby. Suelito. Mucho suelito. Oye, quita. Perdón. Decía que si hay que repetir, repite el chata, ¿no? Este famoso y precioso. Venga, vamos a ver. I don't know why. mejores compositores, los Manolos.